Y en el mundo van más de 170 millones de contagios del coronavirus. La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 3.551.000 muertos en el mundo desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019. La Organización Mundial de la Salud estima incluso que algunos casos menos graves o asintomáticos siguen sin detectarse a pesar de la intensificación del testeo en numerosos países. Después de Estados Unidos, que es el que tiene el mayor número, con 594.568 muertos, fallecimientos, y con 33.264.000 contagios, sigue al frente, tristemente, en números de fallecimientos. Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 462.000 fallecidos y 16.545.000 casos, seguido de India, con 331.895 muertos y 175.000 casos. Le sigue México, con 223.568 muertos y 2.413.000 casos. El martes, las autoridades peruanas revisaron el alza de manera importante de la cifra de muertos vinculados al COVID-19 por recomendación de un grupo técnico integrado por expertos peruanos y de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. La cifra de fallecidos por la pandemia en el país quedó situada al 22 de mayo de 180.764 decesos frente a los 69.000 fallecidos registrados oficialmente hasta el pasado domingo. Pero esta revaluación de los muertos por la pandemia no figura aún en las cifras diarias comunicadas por las autoridades. Debido a las correcciones de las autoridades o las publicaciones tardías de los datos, el aumento de las cifras publicadas en 24 horas puede no encajar exactamente con los números del día anterior. Y en noticias internacionales y en relación con el coronavirus, Gran Bretaña sin ningún muerto por el COVID-19 en 24 horas. Londres, en los servicios de salud británicos, no se registraron este martes ningún muerto por coronavirus en las últimas 24 horas, por primera vez desde el 30 de julio de 2020, pese a la preocupación que suscita en el Reino Unido el aumento de casos de la variante Delta. Aunque las cifras a principios de semana, el lunes fue feriado en Reino Unido, suelen ser anormalmente bajas por un retraso en los registros, esta reducción de las muertes es una buena noticia para el país de Europa más castigado por la pandemia, con casi 127.000 muertos. La mejora es el resultado de una campaña de vacunación masiva y que ha permitido administrar una primera dosis a más de 39 millones de personas, o sea, el 74.9% de la población adulta, y una segunda a más de 25 millones, o sea, el 48.9%. Casi el 49% de la población tiene ya las dos vacunas. En los últimos días, los expertos han advertido el riesgo de una tercera ola de infecciones, aumentando la presión sobre el primer ministro Boris Johnson. Y bueno, según los últimos datos publicados el viernes por la Oficina de Estadísticas Nacionales, la tasa de infección sigue siendo baja en el país. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y muchas gracias por enviarnos esta nota de Latino Health Access acerca de la oportunidad para tener tu vacuna contra el COVID-19. La nota que nos envían dice: recuerden que les llevaremos la vacuna a su vecindario. Y les recuerda que California se va a abrir para todos ya el 15 de junio. Así es que es muy, muy importante